Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Otra vuelta de tuerca. Quinta parte. Las de historias son sus historias, por lo que este es su programa y esta es su noche, la de historias. Historias fantásticas, de aventuras, de suspense, terror, ciencia ficción. Historias solo para audaces, intrépidos, valientes, como usted, y usted, y usted también, como todos ustedes, los que están ahí o allí, donde sea, pero están, porque saben que ya les irán envolviendo las tinieblas de este programa y que en la mansión de Bly les aguarda el horror. La mansión de Bly, en el condado de Essex, en Inglaterra. En ella ocurre algo siniestro, espantoso, según una joven institutriz, porque así lo escribió Henry James en Otra vuelta de tuerca, a la que en historias no dejamos de darle una y otra vuelta para saber lo que acontece en Bly. Escribió el poeta William Wordsworth, autor junto con Samuel Taylor Coleridge de Baladas Líricas, el gran manifiesto del romanticismo. El sufrimiento es permanente, oscuro y tenebroso, y tiene la naturaleza de la infinitud. Así es el sufrimiento de la joven institutriz de la mansión de Bly. ¿Cómo interpretar otra vuelta de tuerca? A lo ya expuesto anteriormente, añadimos lo escrito por Louis Bach. Es posible ver en él una auténtica historia de aparecidos. Es posible asimismo arriesgar una interpretación psicoanalítica. La institutriz, que se nos presenta como un alma buena, es una muchacha necia y reprimida. Los deseos carnales que despiertan su pasión por el tutor la horrorizan y los proyecta entonces sobre la pareja infernal Quint Jessel, que corresponde a la pareja ideal que ella quisiera formar con su señor. El horror que se inspira a sí misma se materializa en los fantasmas. Ahora bien, Henry James no quería entregar al público ni un documento clínico ni un testimonio sobre el más allá, que no serían de la incumbencia del arte del conocimiento. Solo quiere producir un verdadero efecto estético. De allí se sigue que la obra permanezca deliberadamente oscura y ambigua. Según la declaración del propio James, quiso que la narradora permaneciera anónima, que el lector ignorara si ella tenía visiones reales o alucinaciones. Pero ya lo sabe, su interpretación será la mejor, porque usted, adentrándose en las tinieblas de la mansión de Bly y en las tinieblas de la mente de la institutriz, sabrá, en verdad, lo que ocurre en tan siniestro lugar. Un joven caballero en Harley Street, en Londres, contrata como nueva institutriz de sus sobrinos huérfanos a una joven maestra, que se enamorará de él. Acepta el no tener que verle nunca más, ni el molestarle, recayendo en ella toda la responsabilidad de la educación de los niños. La institutriz irá a la mansión que el señor tiene en el condado de Essex. En una noche, tras conocer a la pequeña Flora y tras recibir una carta del director del colegio, en el que está interno su hermano, comunicando que no lo admitirán más por, tal como insinúa, corromper a sus compañeros, ve a alguien en lo alto de una torre de Bly, que acabará identificando con Peter Quint, hombre de confianza del señor, y que murió. Como también murió la señorita Jessel, su predecesora en el cuidado de los niños, tal como le cuenta la señora Gross, encargada hasta su llegada de la mansión y de los pequeños. Los fantasmas de Jessel y Quint se aparecerán a la institutriz, que cree que intentan transmitir su maldad a los niños para que así el mal que anida en ellos continúe. Cada vez recela más de la inocencia de Flora y Miles. Duda si no son ya dos criaturas perversas. Piensa escribir al señor pidiéndole que vaya a Bly, porque teme que pronto algo terrible va a suceder. ¿Se atreven? Sí. Y ahí está, la mansión de Bly, esperándoles, esperándonos. Prepárese. Un domingo por la mañana. Era un día claro, seco. Había helado por la noche, pero apenas había escarcha y el cielo sin nubes. Era el primero en aquel otoño de tales características. Íbamos hacia la iglesia. Miles a mi lado y Flora con la señora Gross. Debía sentirme satisfecha por mostrarse mis alumnos tan obedientes. ¿Por qué no se quejan nunca de tener que estar siempre conmigo? Esté pegado a mis faldas. Parezco un carcelero. Miles está tan guapo con su traje de los domingos. La verdad es que el sastre de su tío tiene unas manos muy hábiles. Miles parece un aristócrata. Tiene una distinción. Hasta parece más adulto. ¿Señorita? Sí, Miles. Querida, ¿cuándo volveré al colegio? ¿Al colegio, dices? Pues yo no sé. Es que, querida, para un chico como yo, el estar siempre con una dama... Querida, algo que nunca dejaba de decirme, tan cariñoso. ¿Y esa dama que soy yo te parezco aburrida, fea? ¿No es así, Miles? Oh, no, sabe que no. Usted es encantadora, perfecta. Pero, al fin y al cabo, yo... Eres un chico, ya me lo has dicho. Y estoy creciendo. Sí, Miles, creces. Yo me siento desamparada. Y creo que él lo sabe. Juega conmigo. Pero, Miles, lo del colegio... Reconocerá que mi comportamiento es excelente. ¿A que sí? Excelente, Miles, excelente. No puedo negarlo. Salvo en aquella noche. Ya sabe usted a cuál me refiero. ¿Aquella noche? Cuando bajé al jardín. Ah, sí. Pero he olvidado por qué lo hiciste. ¿Lo ha olvidado, señorita? Olvidarse. Lo hice para demostrarle que también yo, si quiero, puedo ser malo, como entonces lo fui. Ya lo sé, y lo fuiste. Y lo puedo ser. Puedo volver a ser malo. Muy malo. No lo dudo, Miles. Pero sé que no lo volverás a ser. Aquello... no lo haré otra vez. Aquello no fue nada. ¿Dices que no fue nada? Debemos seguir caminando. Y bien, ¿cuándo volveré al colegio? ¿Estabas contento en él? Pues yo estoy contento en cualquier parte, querida. En tal caso, si estás contento aquí en Bly... Pero eso no es todo. No cabe duda de que usted sabe de muchas cosas. Y que nos las explica perfectamente. ¿Y tú crees que sabes esas y otras cosas? No sé, ni la mitad de las cosas que me gustaría saber. No, no es solo eso. ¿Entonces? Quiero ver mundo. Oh, ya. Ya te entiendo, Miles. Te entiendo perfectamente. Estábamos muy cerca de la iglesia. Varias personas se congregaban alrededor de la puerta para vernos entrar. Apresuré el paso. No quería seguir hablando del mismo tema. En la iglesia podría reflexionar. Y en el atrio. Quiero estar con gente como yo. ¿Como tú? No hay muchos como tú, Miles. Mira, a no ser quizá tu hermana Flora. Querida, me está comparando con una nena. ¿Es que no quieres a Flora? Si no la quisiera. Y si no la quisiera usted también. Me aprieta el brazo. Y los demás ya entran en la iglesia. Y aquí, entre las tumbas del cementerio. Dime, Miles, si no nos quisieras, ¿qué? Usted ya lo sabe. Bueno... ¿Y mi tío? ¿Piensa lo mismo que usted? ¿Lo mismo que yo? ¿Y cómo sabes tú lo que yo pienso? Bueno, no lo sé, claro. Y la verdad me sorprende que nunca me lo haya dicho. Pero mi tío... ¿Mi tío lo sabe? ¿Saber el qué, Miles? Que voy creciendo. Todo lo que me pasa. Porque al crecer pasan cosas. ¿Lo sabe? No creo, Miles, que le preocupe a tu tío. ¿Y no se podría lograr que sí? ¿Cómo? Haciéndole venir. Ya. Tu tío aquí en Bly. ¿Y quién le haría venir? Pues yo. ¿Tú? Yo le haré venir. Y Miles entró en la iglesia. La cuestión quedó zanjada al no seguirle. No entré en la iglesia. Me senté sobre una tumba, reflexionando sobre lo que me había dicho el pequeño Miles. Comprender la verdadera intencionalidad de sus palabras. Se darían cuenta de mi tardanza. Miles ha descubierto que algo me da miedo. Que hay algo que me asusta mucho. Como es el tratar de su vuelta al colegio. Porque de él lo expulsaron. Una solución, que venga su tío. Pero me falta coraje para afrontar el hecho tan feo y tan triste. Por eso he eludido toda explicación. Pero el niño obra justamente. Está en su derecho. Podría decirme... Señorita, o bien aclara usted con mi tío y tutor el misterio de la interrupción de mis estudios, o bien deja de contar con que lleve con usted una vida que no es normal para un niño. Lo anormal es que un niño llegue a tener clara conciencia de estas cosas. Tal pensamiento me impidió seguirlo. Di unas vueltas alrededor de la iglesia. Había cometido una falta irreparable, y de entrar en la iglesia, él me hubiera cogido del brazo triunfantemente, haciéndome estar durante una hora pensando en lo que habíamos hablado. Me detuve ante un gran ventanal. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Volver a la mansión, casi vacía. La mayoría de los sirvientes están aquí. Hacer los preparativos, coger mis cosas y abandonar Bly. Nadie me lo podrá echar en cara. Nadie. O esperar a que acabe el servicio religioso. Pero al verme los niños me preguntarán. ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho, señorita? ¿Ha cometido alguna travesura? ¿Ha sido mala? ¿Por qué quiso que nos preocupáramos no entrando en la iglesia? ¡Basta! En la mansión reinaba una gran quietud. Si me daba prisa, podría desaparecer antes que ellos llegaran. En el vestíbulo, atormentada por las dificultades y los obstáculos, me senté en el primer peldaño de la escalera. Fue aquí, hace algo más de un mes, donde vi el espectro de esa miserable de Jessel. Me incorporé, subí al primer piso y fui a la sala de estudio. Y allí, lo que vi al abrir la puerta. Alguien estaba sentada en mi silla. ¿Una sirvienta? Como si tras limpiar descansara o escribiera algo, con la cabeza apoyada en sus manos, pensativa, triste. Pero no. No era una sirvienta. ¡Ah! Esa forma de levantarse, con tanta dignidad, llena de indiferencia. ¡Es ella! ¡Es la señorita Jessel! Fija sus ojos en mí, como yo los míos en ella. Tan trágica, con un vestido tan negro como una noche sin luna. ¿Acaso con la mirada pretende decirme algo? ¿Que tiene tanto derecho como yo a ocupar esa silla? ¡Oh, no! ¡Vete, miserable! ¡Vete! ¡Eres un monstruo! ¡Vete de aquí! Me mira como si me oyera, pero ha desaparecido. Ya recobro el dominio sobre mí misma. El ambiente se ha despejado. Solo la luz del sol. Debo quedarme en Bly. Supuse que al regresar los niños de la iglesia me reprocharían mi ausencia. Pero ni ellos ni la señora Gross hicieron la menor alusión al asunto. Aunque ella me miró con cara de circunstancias. Seguro que los niños le habían pedido que no se refiriera a mi conducta a la puerta de la iglesia. Pero a la hora del té, en la cocina, la señora Gross, sentada junto al fuego, se mostraba preocupada. ¿Me lo dice, señora Gross? De acuerdo, señorita. Los niños me pidieron que no comentara nada. Nada respecto a que usted no entró en la iglesia. Por satisfacerles, me he callado estando ellos presentes. Pero ahora no hay motivo para ocultarlo. No obstante, ¿qué le pasó? ¿Y qué le ocurre? Solo había pensado en acompañarles hasta la iglesia, señora Gross. Tengo por aquí a una pareja de amigos. Quería verlos. ¿Y los niños? ¿Le dieron alguna razón? ¿Para que no aludiera a su escapada? Uh-huh. Oh, sí. Me dijeron que usted así lo prefería. ¿Es cierto? ¿Es eso lo que prefiere? No, no. ¿Pero y ellos? ¿No le han dicho por qué lo preferiría? Miles dijo que solo debían hacer lo que a usted le agrada. ¿Y Flora? Bueno, se mostró de acuerdo con su hermano. Y yo también. También dije lo mismo, señorita. Oh, señora Gross, qué amable es usted. Me imagino a los tres. Les oigo. Y todo ha quedado claro entre Miles y yo. Tuvimos unas palabras. ¿Qué es lo que ha quedado claro? No importa. Señora Gross, ya he tomado una decisión. ¿Sabe lo que hice? Volví a la mansión y vi a la señorita Jessel. ¿La vio? ¿Solo la vio? ¿O conversaron? No con palabras, pero sí tal vez con las miradas. Estaba en la sala de estudio, sentada en mi silla, apoyada en mi mesa. ¿Y qué le dijo? Que sufría un gran tormento. ¿Un gran tormento? ¿El de las almas condenadas? Sí, y quiere compartirlo. ¿Y a quién busca para compartir? ¡A Flora! ¡A Flora! No, no, se lo ruego, no desfallezca. Ya sé que es horrible, pero no se preocupe, señora Gross. Todo eso, se lo aseguro, carece ya de importancia. ¿Que no importa? Ya le he dicho que estoy decidida. ¿A qué? A pedir que venga el tío de los niños. Hágalo cuanto antes, señorita. Sí, lo haré. Estoy decidida a todo. Y sobre todo, Miles, si crees que me das miedo, te equivocas. No temo que venga su tío. A Miles, el que me atemorizara la presencia del señor, le favorecería. Eso piensa. Se lo diré todo. Aunque su tío me reproche el no haber hecho nada para que a su sobrino lo volvieran a admitir en el colegio. No se vuelva atrás. Le aseguro que tengo mis razones. Mis buenas razones para obrar así. Ahora no la comprendo. La carta del director del colegio. Es una buena razón. Se la enseñará al señor. Hace tiempo que debería haberlo hecho. Oh, no, señorita, si lo hace... Lo siento, pero se la enseñaré. Es la única forma de que entienda por qué no puedo seguir encargándome de la educación de Miles. Pero si aún no sabemos por qué fue expulsado. ¿Aún no, señora Gross? Por su maldad. Señor. ¿Qué otro motivo pudo haber? Miles, tan guapo, tan inteligente, es perfecto. O se le puede juzgar de tonto o torpe. Es encantador, señora Gross. Así que solo pudo ser expulsado por su maldad. Y esa maldad lo aclara todo. La culpa es del señor por dejarlos con tipos como Peter Quinn y con Jessel. Pero si el señor apenas los conocía. ¿Trata de justificar? No, no. Pero creo que la culpa es mía. Usted no debe sufrir. Y menos los niños. Bien, señora Gross, bien. ¿Y qué debo decir al señor? No es necesario que usted le diga nada. ¿No? No, yo se lo diré. ¿Le escribirá? Pero si no sabe escribir, es analfabeta. ¿O cómo piensa decírselo? Bueno, el mayordomo sabe escribir. Él lo hará. ¿Quiere usted que el mayordomo se entere de todo? Oh, no. No, no. Escriba usted al señor. De acuerdo, señora Gross. Lo haré esta misma noche. Y nos separamos. De noche el tiempo cambió. Soplaba un fuerte viento. Y ahora llueve. Y ante mí este papel, aún en blanco. No he comenzado la carta. Y hace tiempo que me senté para escribirla. ¿Qué decir al señor? ¿Cómo empezar la carta? Él no quiere que le moleste. y hablarle de sus sobrinos y pedirle que venga Bly. Acabé levantándome. Tomé un candelabro y fui hasta la habitación de Miles. Me detuve en su puerta, escuchando por si oía algún ruido. Señorita. Miles. Sé que está ahí fuera. Entre. Buenas noches, señorita. Buenas noches, Miles. ¿Por qué está usted levantada? Ya es muy tarde. Miles, ¿cómo ha sabido que era yo quien estaba detrás de la puerta? Señorita, ¿por qué la oí? Pues vaya ruido que hace. Como un escuadrón de caballería. Te desperté. Oh, no, no. Yo estaba despierto. Pensaba. Siéntese aquí, a mi lado. Sí, Miles. ¿En qué pensabas? ¿En qué sino en usted, querida? Eres muy cortés, Miles. Me siento muy halagada. Pero hubiera preferido que durmieras. La verdad es que también pienso en este asunto que entre usted y yo. Me coge la mano con una de las suyas. Una mano pequeña, pero firme. ¿A qué asunto te refieres? A ese asunto raro. ¿Qué asunto raro, Miles? El de su manera de educarme y todo lo demás. ¿Todo lo demás? Pero si usted lo sabe. Nada pude decir durante un minuto, aunque sintiera mientras estrechaba su mano y continuábamos mirándonos a los ojos que mi silencio era un modo de admitir su acusación y que quizá nada en el mundo real era en aquellos momentos tan fabuloso como nuestra relación. Miles, si lo del colegio te preocupa, te diré que irás al colegio, pero a otro, no en el que estuviste. Un colegio que sea mejor para ti. La verdad es que como nunca me hablaste de ello, no pensé que te preocupara tanto. Su rostro, enmarcado por la blancura de su almohada, me pareció el de un niño enfermo y desvalido en la cama de un hospital. Hubiera dado todo por ser su enfermera o la hermana de la caridad encargada de sanarlo. ¿Sabes que nunca, nunca me has dicho ni una palabra sobre el colegio desde que regresaste a Bly? Me refiero a tu antiguo colegio. ¿Nada? No, nada. Está buscando una salida. ¿Seguro que no, señorita? ¿Cómo se esfuerza, bajo el influjo del maligno hechizo que la atormenta, en mostrarse inocente? No, Miles, nada. Nunca has nombrado a ningún profesor ni a los compañeros. No has contado nada de cosas que te han podido ocurrir en el colegio. Anécdotas o lo que sea. Así que ya te puedes imaginar que ignoro todo sobre tu vida en aquel colegio. Hasta esta mañana no te referiste nunca, o muy poco, a tu vida antes de regresar a Bly. Creí que preferías seguir aquí. Se ha ruborizado. ¿Que querías continuar como hasta ahora? No, señorita, no. Quiero irme. ¿Ya te has cansado de Bly? Oh, no. Me gusta Bly. ¿Entonces? Usted ya sabe lo que quiere un muchacho. Pues la verdad, ¿no? ¿Cómo no seas más claro? Señorita. ¿Quieres irte con tu tío a su casa de Londres? Usted no puede eludir el asunto diciendo tal cosa. No quiero eludir nada. No puede, aunque quisiera. No puede, no puede. Es necesario que venga mi tío y que usted se lo cuente todo. ¿Te alejará de aquí? Y no se da cuenta de que es eso precisamente lo que quiero. Usted tendrá que explicarle muchas cosas. Muchas cosas que hasta ahora no han salido a flote. Todo, todo lo que ha callado, señorita. ¿Y tú, Miles, no tendrás también que contarle muchas cosas? Posiblemente. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosas? A esas de las que tú nunca has querido hablar, Miles. Así tu tío sabrá lo que tiene que hacer contigo. No puede llevarte al colegio en el que... No quiero volver allí. Quiero cambiar de aires. Lo ha dicho jovialmente. Pero esconde su vergüenza por haber sido expulsado. Presentarse ante sus compañeros pasados unos meses. Pobre criatura. Nuestros rostros tan cerca el uno del otro. Miles. ¿Qué le pasa? ¿No hay nada, nada que desees contarme? Ya se lo dije esta mañana. ¿Cómo me entristece? Me dijiste que no me preocupara por ti. Eso es lo que le pido. Hay tanta dignidad en su actitud. No quiero obviarlo. Pero sí le dejo. Acabo de comenzar una carta para tu tío. Acábela. ¿Se va? ¿A acabar la carta ya de una vez? Miles, ¿qué ocurrió antes? ¿Antes? ¿De qué? De que regresaras a Bly. Y también antes de que fueras al colegio. ¿Qué pasó, señorita? Está inseguro. Tengo que recuperarlo. Miles, mi querido Miles, si supieras cuánto deseo ayudarte, preferiría morir antes de causarte daño. Quiero salvarte y que me ayudes a salvarte. ¿Lo entiendes, Miles? ¿Lo entiendes? Oh, creo haber ido demasiado lejos. La respuesta fue una gran ráfaga de viento helado. Sentí frío. Se estremeció todo mi cuerpo. Y hasta los muebles, las paredes. El niño lanzó un chillido agudo y fuerte. De alegría, de terror. Y se apagó la vela. Al día siguiente, la señora Gross me preguntó si había escrito la carta. Le dije que sí, pero sin añadir que aún la guardaba en el bolsillo. Los niños, durante toda la mañana, parecieron esforzarse en hacer una auténtica exhibición de sus conocimientos en todas las materias que habíamos tratado. Diría que Miles intentaba demostrarme que era superior a mí. Tan pronto me admiraba como me repugnaba. Tenía que encontrar una prueba bien clara para inclinar mi balanza hacia uno u otro lado, saber definitivamente si era bueno o malo. Tras cenar a hora temprana, Miles me preguntó si me agradaría que tocara al piano alguna composición para mí. Ni David tocando el arpa para Saúl, porque el rey siempre conjuraba sus temores con el arpa, se hubiera mostrado más oportuno. Parecía decirme: los verdaderos caballeros, cuya historia nos encanta leer, nunca se aprovechan demasiado de sus ventajas. Sé lo que me quiere decir, señorita. Que por su propia conveniencia, por su propia tranquilidad, dejará de preocuparse por mí, de vigilarme, de tenerme siempre a su lado. Que me dejará ir y venir. Pues bien, vengo, como usted lo está comprobando, pero no me voy. Tiempo habrá de sobra para ello. Estoy contento de su compañía, señorita. Lo único que pretendo demostrarle es que solo lucho por una cuestión de principios. Me llevó hasta la sala en la que dábamos clases de piano. Nunca tocó con tanta perfección. Llegué a perder el sentido de la realidad, despertando con la extraña sensación de haberme quedado dormida, escuchando tan bella interpretación. ¿Y Flora? ¡Flora! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Flora? ¿Cómo voy a saber dónde está mi hermana? Thank you. No la hallé ni en su habitación ni en ninguna de las salas y salones del piso bajo. Pensé que estaría con la señora Gross. Fui a la cocina. Allí estaba la señora Gross, a la que sobresalté al preguntarle por Flora. Me dijo que estaría con alguna sirvienta. Nos separamos para buscarla. Pero pasados unos 10 minutos al reunirnos de nuevo... ¿La encontró usted? No, señorita. Estará arriba. No está. En algún cuarto en el que usted no haya mirado. Estuve en todos. Señora Gross, Flora ha salido. Sin sombrero. La señorita Jessel nunca lo lleva. ¿Está con ella? Está con ella, sí. Debemos encontrarlas cuanto antes. ¿Y Miles? Estará ahora con Quint. Oh, sí. Con Quint. En la sala de estudio. ¡Dios mío! ¡Qué bien han urdido su plan! Miles ha sabido, siguiendo un plan divino, entretenerme mientras su hermana se escapaba. La música. ¿Un plan divino? ¡Oh, infernal! ¿Qué más da? Y ahora venga, venga conmigo. Hay que encontrar a Flora. ¿Y Miles? ¿Lo deja usted con Peter Quint? Eso no me preocupa ahora. No le preocupa porque ya escribió la carta. Sí, mire, aquí está. La dejaré aquí, para que Luke la lleve. ¿Y qué vamos a hacer? Salir. No se pondrá usted nada. Está atardeciendo y hay humedad. Está fresco. Bueno, Flora tampoco lleva su sombrero. Si usted prefiere quedarse, quédese. Puede hacerlo. No la obligo a venir conmigo. Así que... ¿Qué? ¿Se ocupará de ellos? ¿De Miles y de Quint? Sí. Iré con usted. Fuimos directamente al lago, para mí muy amplio, siempre agitado, aunque tal vez solo fuera un gran estanque. Era muy inexperta en eso cuando estuve en Bly. El embarcadero en el que estaba el bote, en el cual en algunas ocasiones me había atrevido a ir por el lago en compañía de los niños a una media milla de distancia de la mansión. Pero Flora está más lejos. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Acaso cree que la pequeña habrá caído al lago? Cabe esa posibilidad, pero no creo. El lago será grande, pero poco profundo. Me ha asustado. Creo que está donde el otro día estaba. ¿La señorita Jessel? Sí. ¿Cuando Flora simuló no verla, según usted? Sí, señora Gross. Puede que fuera verdad que no viera en la otra orilla del lago a la señorita Jessel. Siempre he estado convencida de que a Flora le gustaría ver sola a mi predecesora. Su hermano tocando para mí se lo ha facilitado. Señorita... ¿Por qué se detiene? Piensa que verdaderamente hablan de ellos. Dicen cosas, señora Gross, que nos aterrarían de oírlas. ¡Qué horror! Sí, señora Gross, qué horror. ¿Y si encontramos a Flora, también veremos a la señorita Jessel? Por supuesto. Ya lo verá. Oh, no. No, yo me quedo. Dejé atrás a la señora Gross, pero no tardé en oírla tras de mí. Y al llegar al estanque estaba ya a mi lado. Debía considerar que al acompañarme corría menos peligro. No hay rastro de Flora. No, no está aquí en esta orilla. Ni se la ve en la opuesta. Pero mire, se ha ido en el bote. ¿Cómo? Mire, no está el bote en el embarcadero. Lo ha usado y lo ha escondido. Flora no puede estar muy lejos. Pero señorita, la niña, tan pequeña... No puede remar como para... Ella no, señora Gross, pero no está sola. Y la niña no es una niña, es una mujer vieja, muy vieja. No acabo de descubrir el bote. ¿Dónde cree que puede estar escondido? En una pequeña ensenada, oculta desde aquí, por aquellos árboles y por aquel saliente de la ribera. ¿Y Flora? ¿Dónde estará? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Pero cómo piensa ir hasta... Andando. Y dando toda la vuelta al lago. Será cosa de unos 10 minutos. Es una distancia lo suficientemente larga como para que la niña cogiera el bote. ¡Oh, por Dios! ¿Cuánto piensa usted? No me había equivocado. Tal como sospeché, el bote se hallaba escondido entre arbustos en la ensenada. Fíjese, señora Gross. Esos gruesos remos. No pudo haberlos utilizado Flora. Y menos el amarrarlo con tanta fuerza a un árbol. ¡Qué nudo! Sí, no pudo haberlo hecho Flora. Aunque ya debería esperarme cualquier cosa. Aquí hay una valla. Y con la puerta abierta. Lleva a un campo. ¡Vamos! Tras haber dado unos cuantos pasos, entrando en un campo abierto... ¡Flora! La niña estaba muy cerca de nosotros, sonriente. Parecía alegrarse de nuestra presencia. Cogió tranquilamente unas ramas de helecho. ¿Nos esperaba allí? ¿O había salido de la espesura? La señora Gross corrió a abrazarla, pero ella con la mirada parecía decirme... Que me ahorquen si consiguen que hable. ¡Flora! ¿Y sus sombreros? ¿Dónde están? ¿Y el tuyo? ¿Dónde está, querida? ¿Y mi hermano? ¿Dónde está Miles? Te lo diré si tú me dices... ¿Qué, señorita? ¿Dónde está mi pequeña y querida Flora, la señorita Jessel? Señorita, no debe preguntarle... ¿Que no? Señora Gross, usted no se entera de nada. No ha visto el efecto que en Flora ha producido mi pregunta. Le causó horror. Señora Gross, mire allí. ¡Está allí! ¡La señorita Jessel está allí, en la orilla! ¡Mírela! ¡Mírela! Sí, allí está. La señorita Jessel. Al fin, no siento ni horror ni tristeza. Siento alegría, porque tengo la prueba que buscaba. No soy mala, cruel ni loca. Así que, señorita Jessel, con mi mirada, te envío un mensaje de agradecimiento. Estás ahí, no solo para mí, también para la señora Gross y sobre todo para Flora. ¡Qué momento más extraordinario! Oh, señorita Jessel, mi predecesora, muerta, está donde hace muy poco hemos estado la señora Gross y yo, tan erguida, tan maligna. Sé que sí, porque mira atónita hacia donde le he indicado. Pero, ¿y Flora? Ni ha parpadeado, ni mira hacia la señorita Jessel. Tan seria, tan serena. Y me mira a mí, con una expresión tan distinta, tan nueva. Puede hacerme desfallecer. Pero no. ¡Está allí, Flora! ¡No me mires a mí! ¡Mírala a ella! ¡La estás viendo tan bien como yo! Flora es tan vieja como le dije a la señora Gross. En su rostro hay maldad. Mire, señorita, allí donde dice no veo a nadie. ¡Qué ocurrencia la suya más espantosa! ¡Nadie, nadie! ¿Qué dice, señora Gross? Si está en la orilla la señorita Jessel. ¿No la ve usted como Flora y yo la vemos? Ante sus ojos, grande, impresionante. Es como la llamarada de una hoguera. ¡Oh, buena mujer, mire! ¡Miro! Yo miro, pero por más que miro no veo nada. Y quisiera ver. Así la ayudaría a usted. O está pasando un mal momento. Me mira la señora Gross. ¿Y cómo lo hace? ¡Oh, Dios! Por una parte con alegría por no ver nada y por otra parte con tristeza. Parece apiadarse de mí. ¡Oh! Estoy derrotada. La prueba. Si la señora Gross no ve a Jessel, no hay prueba. Y Flora, con su asombrosa y espantosa actitud. Allí no está la señorita Jessel. ¡No está! ¡Flora, no está! Pobre pequeña mía, tú no ves nada, ni yo. La señorita Jessel murió. Está muerta, Flora. Muerta y enterrada. Nosotras lo sabemos, querida mía. Todo esto es una broma. Una broma de la señorita. De usted. Pero... ¡Basta, Flora! Vamos a casa. ¡Está allí! ¡La señorita Jessel está allí! ¡No la ven! ¡No quieren verla! ¡Muerta! Nos clava sus ojos, sobre todo en Flora. Quiere a Flora, quiere inculcarle su maldad, quiere corromperla. Murió, sí, pero está allí, allí. ¿Y usted, como la institutriz, ve a la señorita Yesel, a la demoníaca señorita Yesel, o no la ve? Como dice no verla la señora Gross, como parece que tampoco la ve la pequeña Flora. ¿Cuál es el horror que hay en Bly? ¿El que piensa que hay la institutriz? ¿O por el contrario, solo se debe a su imaginación? Y en su mente, envuelta en tinieblas, tal como quiso Henry James que estuviera. Por eso escribió otra vuelta de tuerca, para angustiarle, aterrarle, horrorizarle. En nuestra próxima cita, la joven institutriz de la mansión de Bly llegará al final de su historia. Una historia en la que unos niños, Flora y Miles, son inocentes. ¿Existen realmente los fantasmas de la señorita Yesel y el señor Quinn? ¿Los muertos intentan apoderarse de los vivos, de los niños Flora y Miles, para que en ellos continúe su maldad? Lo sabremos. Lo sabremos. No deje de acudir a nuestra cita. Le esperamos. Les esperamos en historias. Sus historias. Las que usted desea vivir. Otra vuelta de tuerca. Una historia inquietante. Apasiona. Lo mismo ocurrirá con Narración de Arthur Gordon Pym, la única novela que escribió Edgar Allan Poe. En enero de 1837, Narración de Arthur Gordon Pym apareció en folletín en el Southern Literary Messenger. Al año siguiente, se editaría en libro por Harper y Hermanos. Josh Walter, autor de Poe, biografía publicada por Anaya y Mario Muniz, nos dice: Edgar se basó en el misterio y el terror del mar, que sabía cantar como un viejo navegante y como un ferviente lector de la canción del viejo marinero de Coleridge, uno de sus maestros tanto de poética como de oceánica. Poe, en 1838, quiso que la cubierta de la novela se presentase como un cartel. Atentos. Aventuras de Arthur Gordon Pym de Nantucket, que contiene los detalles de una revuelta y de una horrible matanza a bordo del bergantín americano Grampus, que hacía la ruta de los mares del sur en junio de 1827. Más la historia de la recuperación del navío por los supervivientes, su naufragio y sus horribles sufrimientos a causa de la hambruna, y su salvamento por la goleta inglesa Jane Guy. Breve exploración de este navío por el océano Antártico. Toma de la goleta y exterminio de la tripulación en un archipiélago en el paralelo 84 latitud sur, junto con las increíbles aventuras de los descubrimientos en el extremo sur, que fueron el origen de este desastre lamentable. Este era el texto que Poe quiso que apareciera en la cubierta del libro. Se diría que, en cuanto al argumento, lo dice todo, pero no, lo aseguramos, para terror de todos. Thank you. No se pierdan, al finalizar otra vuelta de tuerca, nuestra adaptación radiofónica de Narración de Arthur Gordon Pym. Viajará con Pym hacia el horror. Una novela que angustia, que empavorece, que aterra. Una novela con la que ningún miembro de Club Historias dejará de pasárselo de miedo con miedo. Narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. A partir de la noche del primer domingo de abril. La noche de historias. La del sonido del miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Otra vuelta de tuerca, quinta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Lourdes Guerras, Natalia García, Maribel Sánchez Tearo y Blanca Gala. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.